México tiene más de 11.000 kilómetros de costa que abarcan dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe. Alberga algunas de las barreras de coral más importantes del planeta y habitan en sus aguas alrededor de 5.000 especies de peces y aproximadamente un tercio de las especies conocidas de mamíferos marinos. Sin embargo, la creciente presión del cambio climático y las actividades humanas han puesto en jaque a todos estos ecosistemas. Corales que antes brillaban, ahora se apagan. Especies que solían prosperar, desaparecen. El desarrollo costero avanza y las comunidades que dependen del mar para sobrevivir enfrentan un futuro incierto. Mar en jaque. Costas mexicanas. Episodio 3. Trampas al mar. Hemos hablado de la química del océano, de la temperatura, de cómo el cambio climático y el calentamiento global afectan a los ecosistemas. También hemos hablado del desarrollo costero, del turismo y de cómo los desechos acaban en el mar en forma de vertidos y esto afecta a las especies que viven en él. Pero ya iba siendo hora de que hablásemos del mar y de las especies que viven en él como recursos económicos. Me refiero a la pesca, al marisqueo, a la recogida de vegetales marinos comestibles. ¿Qué está pasando con todas estas actividades? ¿Cómo afecta a la salud de un ecosistema que estemos continuamente extrayendo especies de él? Si lo quieres ver desde el punto de vista de los humanos, muchas de estas especies son especies de importancia comercial, como peces, langostas, pulpo. Escuchamos a Lorenzo Álvarez Filip, investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Luminología de la UNAM en Puerto Morelos. Y son una fuente de ingresos para muchas personas en el mundo que dependen de estos recursos, y estos recursos dependen de la estructura que están brindando los corales. Esas mismas estructuras que están en riesgo por los cambios en las condiciones del agua en las que habitan, como veíamos en el primer capítulo de esta serie. Es decir, el blanqueamiento, el estrés y la muerte de los corales, además de un desastre medioambiental per se, acaba convirtiéndose en un factor económico a tener en cuenta por las especies que lo habitan. Esto mismo nos lo explica con un ejemplo concreto Eduardo Santamaría del Ángel, subdirector del Sistema de Información y Análisis Marino Costero, SIMAR. El camarón es un recurso, y es un recurso fuerte. Te gusta el camarón o no te gusta el camarón, es el oro blanco, le llaman. Entonces, en un momento determinado, las leyes de un país pueden llevar a tal extremo de autorizar pesca de camarón en una reserva de la biosfera, cuando el concepto de reserva de la biosfera está bien delimitado, que puedes tener actividades hasta cierto punto recreativas y hay una zona núcleo que no la toca ni el viento y demás. ¿Por qué? Porque es un recurso y le va a dar, digamos, recursos económicos a la comunidad circundante. Y como ya mencionábamos en capítulos anteriores, los humanos no dejamos de ser una pieza más de ese ecosistema. En realidad, somos una parte, somos un elemento más de toda la maquinaria. Pero somos un elemento que, al situarnos a nosotros mismos en el centro, con esta perspectiva antropocéntrica que tenemos, impactamos en los ecosistemas, aunque también a veces buscamos maneras de tratar de paliar los daños que causamos. Por ejemplo, con cultivos de especies fuera del mar, como el caso de la semilla de ostión, que debido al aumento de la acidez del pH, ya no podía crecer de manera natural en el entorno. La semillita de ostión, que entonces le pones carbonato, sube el pH, y entonces dejan que agarre una etapa como más de larva más sólida, previa a ponerla ya en el océano para que crezca. Acabamos de escuchar a José Martín Hernández Ayón, oceanógrafo especializado en la química del océano y el impacto de la acidificación en los ecosistemas marinos, investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad de Baja California en el área de biogeoquímica marina y calentamiento global. Nos contaba cómo este caso en particular, aunque exitoso, es también inviable en lo macro. Es una tirita para una gran herida. No podemos hacer esto con cada una de las especies afectadas por los cambios de las condiciones del agua ni por las malas praxis como la sobrepesca o la pesca ilegal. La sobrepesca, que lo que está haciendo es quitando ciertos grupos ecológicos muy importantes para la estabilidad del arrecife. Por ejemplo, si se pescan los peces que comen algas, pues empieza a haber muchas algas. Pero vas haciendo más selectivo el sistema. Por eso se habla de ganadores y vencedores, ¿no? Porque le cambias el ecosistema, las condiciones, y unos crecen mejor que otros, otros dejan de aparecer. Vivimos en una ecosfera, no entra ni sale nada. Debemos de mantenernos un equilibrio y debemos de entender lo que sería la capacidad de carga. Y esto se complica todavía más al pensar en qué tipo de especies son las más demandadas por el mercado. Las especies de importancia comercial tienden a ser grandes especies que son principalmente carnívoras. Entonces se está quitando como lo de arriba de las cadenas tróficas. Y al estar haciendo eso, está simplificando y haciendo muy vulnerable el ecosistema como tal. El ecosistema entendido como la relación entre las diferentes especies que ahí habitan. ¿Y cómo luchas contra esto? Es un proceso rudo, muy rudo, o sea, porque de alguna manera, ¿cómo puedes decirle a una persona que está viendo que hay un recurso ahí que no lo puede tomar porque desequilibra al medio ambiente? Y la pregunta que nos planteamos en este capítulo es precisamente si es posible una pesca sostenible. La pesca bien hecha, pues puede dar para que comamos muchas personas y para que muchas generaciones se sigan alimentando. Escuchamos a Mariana Reina Fabián, científica de Océanos y Pesquería, bióloga especializada en temas marinos y miembro de Oceana México, una organización dedicada a la protección de sistemas críticos en los mares y que tiene además un área dedicada precisamente al fomento de un modelo pesquero sostenible y respetuoso con los mares. Creo que las comunidades que sí están aledañas, que viven ahí y dependen de sus recursos, estas personas tienen identificados a los peces como importantes, ¿no? Porque es como lo que les históricamente les ha proveído de alimento, de trabajo, de sustento. Destaca Mariana de su experiencia trabajando con comunidades costeras de pescadores. Ha habido ejemplos en todo el mundo. Incluso comunidades o cooperativas se autorregulan y van más allá, o sea, van más avanzadas que toda la legislación o toda la normatividad pesquera, ¿no? Y esos ejemplos de autoconciencia y conocimiento del funcionamiento del medio que les da trabajo y alimento son los que desde Oceana buscan replicar por toda la costa mexicana. Estas mismas comunidades, o sea, han determinado tiempos en donde no pueden pescar un recurso en sus lugares. O sea, dicen aquí, yo en 5 años no voy a sacar nada de este recurso porque quiero seguir viviendo este recurso. Y en 5 años voy a ver cómo está. O incluso ha visto ejemplos de autorregulación en el número de especies que se permiten capturar. Empiezan a pensar en, te voy a dar un ejemplo, 10 pescados, pero los vendo a 200 pesos el kilo y saco 100 y lo vendo a 30 pesos el kilo, mejor voy a fortalecer esta forma de saco el pescado, lo fileteo, lo pongo en una parte pues, que le dé un valor, que no es fácil, ¿no? Y para esto se necesita como mucho tecnología y demás, pero que lo han hecho y que son estas mismas comunidades las que han incluso sobrepasado todo lo imaginario en la regulación gubernamental. Y es en esta línea en la que propone seguir trabajando. Que es justamente fortalecer, ¿no?, a estas comunidades que son las que se van a quedar ahí. Y trabajar al servicio de los pescadores, ofreciéndoles las herramientas y los datos que realmente ellos necesitan. Eso es lo que nos explica José Martín Hernández Ayón. No le interesa mucho de que le digas el CO2 está bajando o el pH está bajando 0.1 unidades. O sea, él para su mente él quiere saber si las condiciones son óptimas. Y pone como ejemplo el caso de San Quintín en Baja California, en el que está trabajando justamente en esta línea. Son acuacultores, ¿sí?, y que buscamos, aprovechando su buena comunicación que tienen entre ellos como cooperativa. O sea, le estamos enseñando las herramientas que hay accesibles, primero gratuitas, que son imágenes de satélite, de temperatura, clorofila, índice de surgencia. Pues darles eso como una aplicación a sus celulares y que lo estén viendo. Pero además del trabajo desde y con las comunidades locales de pescadores, también hay exigencias que hacerle al gobierno. Creo que es esencial, ¿no?, y básico como que le exijamos o que el mismo gobierno promueva la transparencia en el manejo de recursos marinos, no solo pesqueros. Gracias a eso se ha podido identificar, por ejemplo, zonas donde estaba sucediendo pesca ilegal o donde se dan otro tipo de conflictos. Pues sí, hay conflictos, ¿no? No solo entre pesca ribereña industrial, también hay entre ribereños, o sea, o artesanales de una zona, de una región y de otras. Y desde Oceana trabajan precisamente para impulsar e implementar medidas que ayuden a detectar y combatir estos problemas. Lo que sucedió es que nosotros no podíamos, como sociedad civil, incluso algunas otras instituciones de gobierno que no fuera la Conapesca, no podíamos ver qué sucedía. Y lo primero para ello era acabar con la ceguera impuesta por la poca transparencia de estos datos. Una de las medidas que hemos propuesto es justo el monitoreo satelital de embarcaciones ya un poco más grandes, ¿no? Y bueno, las ya industriales que tienen un sistema de satélite en donde vas viendo dónde están, qué pescan, cuándo pescan. A través del mecanismo de solicitud de acceso a la información, al cual tiene acceso cualquier persona que desee solicitar información al gobierno mexicano, pidieron que se abrieran estos datos en cuestión. Ya de ahí podamos tomar decisiones, ver qué tipo de conflictos puede haber, ¿no? Tanto en lugares espaciales, ¿no? Como en temporadas, si es que está habiendo una pesca de este tipo de embarcaciones en temporadas que no son. Porque su convicción es clara. La pesca bien hecha no supone problemas. Sí es posible hacer pesca sustentable, sostenible y responsable. O al menos no problemas medioambientales. Ahí entramos en cuestiones, en conflictos, digamos, morales. Y el problema que siento yo es que le hemos dado un enfoque antropocéntrico. Estas cuestiones éticas y morales de si debemos o no consumir o comercializar este tipo de recursos lo dejamos a elección y deliberación individual. Porque hasta aquí llega la tercera entrega de Mar en Jaque, Costas Mexicanas. Nos escuchamos en el cuarto y último capítulo de esta pequeña serie en el que hablaremos de las áreas naturales protegidas. ¿Funcionan? ¿Son suficientes? ¿Hay demasiadas? ¿Se destinan los recursos necesarios para su mantenimiento y vigilancia? Nos escuchamos pronto aquí, en El Salto Radio. Mar en Jaque, Costas Mexicanas, es una serie sonora producida por Mariana Iroz para El Salto Radio.